estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Diana de Los Ángeles, Barrio Nuevo, fue asesinada por Iván Rodríguez, su pareja. Todo indica que el femicidio se produjo el 20 de diciembre del año pasado. El cuerpo de Diana fue encontrado en el arroyo Las Catonas el 10 de enero. Hoy estamos 7 de abril y la justicia no le puede otorgar a la familia de esta mujer de 24 años la posibilidad de lo que es una santa sepultura. Y está en línea para charlar con nosotros de esto que nos duele, que nos conmueve y nos genera mucha bronca, el señor Osvaldo Barrio Nuevo, que es el papá de Diana. Osvaldo, Rubén Bustamante le habla desde FM Moreno. Sí, buenos días, señor. Es verdad lo que usted dice. Nosotros hace varios meses ya estamos luchando para que nos entreguen el cuerpo de mi hija. Y fuimos ayer con la esperanza que nos iban a entregar el cuerpo, pero nos dijeron que el papel, el certificado estaba vencido, que eran 60 días nomás. Entonces es que tenemos que ir al registro civil, y en el registro civil nos bocharon, porque dice que tenemos que tener una orden del juez y un juez de La Plata, para que nos certifique, para que nos vengan y nos manden un fax, por lo menos, para que nos entreguen el cuerpo de mi hija. O sea, la verdad que hay una indignación terrible acá, porque es una burocracia terrible que hay en este país. Realmente es sorprendente. Y yo decía recién, Osvaldo, que nos da mucha rabia, porque la vez que tuve la oportunidad de conocerlo usted en su casa, yo le preguntaba qué tipo de información le brindaban desde la fiscalía del doctor Ventricelli. Y me da la sensación hoy que queda todo en manos de ustedes cuando hay una causa judicial. Y si no tienen hasta el momento la posibilidad de darle esa santa sepultura a Diana, no es porque ustedes no hayan hecho los pasos que tienen que hacer, sino que la fiscalía no explica, no expone, no exige. Entonces, es realmente sorprendente y nos da mucha bronca. Nos da mucha bronca que siga sucediendo esto, que es el maltrato y la extensión del dolor hacia ustedes por parte de la justicia, en este caso la Fiscalía 1 del doctor Ventricelli. Porque ¿quién le explicó? Nosotros ahora sí. Tenemos que esperar y no sabemos cuánto tiempo. Pero por eso, Osvaldo, porque ayer iban a mandar ellos a un juez de allá de La Plata que firme no sé qué papel para que venga de vuelta para acá y para que ellos nos puedan autorizar el registro civil para que nosotros podamos ir a la municipalidad y que de ahí trasladen, vayan hasta la morgue de allá de Rodríguez para que de ahí nos traigan el cuerpo de mi hija. Y la verdad que es doloroso lo que usted está diciendo. Es terrible lo que nos está pasando. ¿Por qué nos citan? Nosotros hicimos todo al pie de la letra. O sea, ¿qué pasa en este país? Si vos no tenés plata, no sos nadie. Si yo hubiera tenido plata, ya le hubiera inhumado a mi hija. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Usted se imagina la bronca que yo tengo. Si usted tiene bronca, que no es nadie, imagina yo que soy el padre, mi familia. Claro, claro. ¿Me entiende? Desde ya, claro. Sí, creo efectivamente, Osvaldo, el llamado y la insistencia por parte de algunos periodistas acá de Moreno tiene que ver con esto que acaba de decir precisamente usted. Nosotros, siendo nadie, nos conmovemos y nos da bronca y rabia cómo la Fiscalía o la Justicia no puede observar, registrar y contemplar ese dolor y esa bronca que ustedes tienen. Porque hay una causa, salvo que estemos frente a otro acontecimiento, Osvaldo. Claro, ¿no? Pero eso no lo sabemos, porque acá te dan en la Fiscalía te dan las informaciones justas y necesarias, no se expanden de más. O sea que nosotros sabemos lo que sabemos y saben ustedes todo lo que sabemos, que yo se los cuento casi siempre. Sí, sí. Entonces nosotros, si hay otra cosa más, no sabemos, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces esto es lo que estamos padeciendo el país, no solamente yo. Hay mucha injusticia en este mundo y más en este país que vivimos nosotros. Pero nadie toma cartas en el asunto. No hay nadie que diga, no, esto, paren un poco con esto, viejo. Vamos a ver qué hacemos. Tiene que haber una solución. Tiene que haber algo, por alguien responsable. Lo que pasa en este país, no hay responsable, señor. Acá en este país las autoridades no son responsables. A ustedes le habían asegurado que le entregaban el cuerpo de Dayana en marzo. Que ya es una aberración, ya es una aberración. Porque encontraron, lamentablemente, el cuerpo de su hija el 10 de enero. Entonces le dijeron en marzo. Y ya estamos 7 de abril. Ayer ustedes estaban casi seguros de tener la posibilidad de inhumar a Dayana. Y hoy estamos haciendo esta nota. Es decir, por supuesto, alguien es responsable. ¿Quién es responsable entonces, Osvaldo? ¿El fiscal? No lo sé. No lo sé. Porque nadie se hace responsable en este país. Claro, claro. Y ahora le dicen que tiene... Usted está viviendo en el mismo país que yo. Sí, aparte claro. Usted es periodista. Sí. Y todos los días usted se entera de cosas diferentes. Sí. ¿No es cierto? Entonces usted saque conclusiones de que acá no hay una persona responsable. Una persona que se hace cargo de algo tiene que ser responsable, tiene que dar la cara. Como corresponde. ¿Puede que hayan anotado mal el nombre de Dayana? No. Está todo bien, señor. Está todo bien. Ah. ¿Y entonces por qué un juez de La Plata? Y porque lo disponen ellos así, porque dice que tiene que ser así. Ah, tiene que ser así. Tiene que ir a La Plata y allá volver. Ajá. Con un papel firmado, un fax, para que ellos de ahí se pueda hacer la tramitación, para que de ahí vaya a la municipalidad, para que me vaya una ambulancia a buscar allá de la morgue de Rodríguez el cuerpo de mi hija. El asesino es lo que me dijeron a mí. ¿El asesino sigue preso? Sí, está preso. Está. Ahora también quiero saber yo que cuándo lo van a trasladar a este tipo. Ajá. Que sigue estando en la comisaría de Moreno. Está trasladado ya. Claro. Están todas las cartas en la mesa, están todos. Ya están el ADN, todo está, salió todo bien. Claro. O sea, está muy comprometido con esta causa. Entonces ya este hombre lo tiene que trasladar al penal. Osvaldo, déjeme hacerle... Una última consulta. Cuando pudimos conocernos y estar en su casa, yo le consulté a usted y le pregunté si tenían algún tipo de acompañamiento a la familia, sobre todo los hijos de Dayana, y me dijo que no, ¿verdad? Le pregunto si al día de hoy tienen algún acompañamiento terapéutico, ayuda psicológica, toda la familia, especialmente los hijos de Dayana. No. No. No se acercó nadie. Claro. Nadie. No se acercó nadie acá. Uh-huh. Y le cuento algo. Sí, cómo no. Nuestros nietos, ayer a mis hijas y a mí me hicieron llorar hasta las lágrimas, hasta el fondo de nuestro corazón, porque sabe que me dijeron que extrañan mucho a la mamá. Entonces, ¿qué podemos? La verdad que esto es muy doloroso para nosotros. Esto es terrible lo que estamos pasando nosotros. Nunca me esperé pasar una cosa de esto. Osvaldo, la verdad que no sé. Le mando un abrazo. No sé qué decirle, ¿verdad? No, está bien. Le agradezco mucho por atendernos y darnos esta información y sepa entender la intención e interés nuestro de tratar de comunicarle a la población de Moreno lo que hacen con ustedes. No. Lo que están haciendo con ustedes. Le mando un abrazo, que ande muy bien. Y entonces, ¿quién es responsable? El doctor Ventricelli. No conocemos a los fiscales no dan notas. periodísticas, pero escriben sus historias. Y van formulando expedientes. Y disponiendo ya no de la vida, sino de la muerte. El femicidio de Diana es una bofetada a toda esta población. A toda la población. El despropósito que están cometiendo con esta familia no tiene comparación a otros despropósitos. Salvo que estemos frente a una situación en donde la manipulación del cuerpo pueda provocar las pruebas que no aseguren la persistencia tras las rejas de Iván Rodríguez. Porque ya no es tiempo de preguntarle a Osvaldo o a Romina, que es la hermana de Diana, si ellos pudieron ver la causa, si el doctor Ventricelli o la secretaria o el secretario Ventricelli han por lo menos registrado mínimamente el dolor que lacera a esta familia, que destruye a esta familia. Evidentemente no. Y son inimputables estos tipos. Diría mejor, intocables. Por aquello de dar a conocer, informar y hacer algo más con la información, que es la que ustedes escucharon en la palabra del padre de Diana, es de qué forma y cómo se actúa para apropiarse de esto y denunciar públicamente a Ventricelli. Hoy hablamos de Ventricelli, ayer hablábamos de Lorenzo. Otro fiscal. Es la justicia ilegítima, pero no importa que tenga esta característica o conducta. Diría que es intocable. Ustedes imaginen por un segundo, si pueden y si quieren, que ayer Osvaldo tenía la certeza, dada por la justicia, que iba a inhumar el cuerpo de su hija. Que se encuentra en una morgue desde el 10 de enero. 3 meses se van a cumplir. Y no es que no haya información. Hay una profunda y orquestada desinformación que la fiscalía impone como acto. Se vencieron los plazos. ¿En qué momento? Le indicaron expresamente a la familia de Diana, a la familia Barrio Nuevo, que debía cumplirse taxativamente el plazo, si ha sido la propia justicia que no le dio ninguna garantía respecto a los plazos. Lo primero que se dijo en enero, le entregaremos el cuerpo en marzo. ¿Por qué causas? ¿A qué responden las razones para dar la información a la familia de esta mujer que recién en marzo podrían inhumar sus restos? Y ya no es marzo. Y no es abril, tampoco febrero. Es el maltrato, la violencia institucional en niveles insoportables. Insoportables. Porque les puedo asegurar que si Osvaldo viaja a La Plata, en La Plata le dirán, tiene que hacer el trámite en Moreno. Y si viene a Moreno le dirá, tiene que hablar con el fiscal, porque nadie se hace cargo. Y les importa una mierda el dolor de la familia. No les interesa. Pues bien, si no les interesa, nos tiene que interesar a nosotros lo que está pasando. y tiene que haber una mínima actuación de nuestra parte, que excede los micrófonos, y que tiene que ver con la solidaridad y con la comprensión de un acto deshumanizante por parte de la justicia y del fiscal Ventricelli. Esa familia es rehén de la fiscalía, que administra en cuotas y en días un dolor inextinguible. Esto también es la conurbanización. Empecemos a llenar de contenido, aunque duela. Y si genera rabia, mejor. Aquello que se define con una palabra o en una frase. Si Ventricelli no actuó, o si actuó en un sentido que nadie esperaba, ¿qué tenemos que decir de la asistencia psicológica que debería recibir esa familia? De la dirección de la mujer, del servicio local de niñez, del acercamiento de las mesas barriales, lo que sea. Tampoco está. El asesinato de Dayana no es un título ni una nota periodística, únicamente. Es mucho más que eso, tiene que ver con la barbarie que se extiende a los ámbitos institucionales y se anida mucho más allí y se potencia la continuidad de esto. Realmente es insoportable, porque estos fiscales son intocables. Ni una pintada se puede hacer en fiscalía, porque se ataca la institucionalidad. Ahora, cuando esa institucionalidad nos atraviesa y golpea como un firme martillo a la familia Barrio Nuevo, ¿qué hacemos? Esperamos, aguardamos, repetimos una y otra vez la frase de Osvaldo. Nadie se hace cargo. Pues tengo que decir que hay funcionarios y los fiscales que tienen responsabilidades y tienen que hacerse cargo. Y nosotros tenemos el mínimo deber de recordarles a ellos que nosotros estamos y existimos. Que esa familia existe. Y las formas no son nuevas, hay que recordar nada más. Tener un mínimo ejercicio de memoria. Tal vez si recordamos, actuamos, ajustándonos a nuestro derecho, para no ser pisoteados, para que no nos maten todos los días un poco más. No para exigir justicia, sino para decir qué es esta justicia. Así arrancamos Recorte Informativo en la mañana de hoy. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, si hoy tenemos la oportunidad, vamos a informarles a ustedes también qué avances hay, si el verbo es ese, el apropiado, en la causa judicial donde se investiga la responsabilidad del dueño del ingenio Ledesma, Pedro Blaquier, y al administrador de esa firma, Alberto Lemos, en el secuestro del exintendente del Libertador General San Martín, Luis Aredes, y de Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián, y 20 secuestros de La Noche del Apagón. Que hay mucho material sobre esto, fílmico y escrito. Y el registro que tengo es el avance, por lo menos en términos de intención periodística, que propugnó el Gobierno Nacional, a través de dirigentes y militantes, de ir tras la casa de Blaquier. Entonces, esa captura de alguien que tuvo muchísima responsabilidad en el vínculo desde lo civil con lo militar, y en aquella historia y ese momento de la noche del apagón, bueno, queremos saber y tenemos mucho interés en conocer qué nivel de avance tiene esa causa. Insisto, si ese es el verbo que podemos utilizar. También, en el día de hoy, quiero decirles que tenemos pautada una nota con la señora Cintia González, que es una de las figuras de ANSES, para que pueda explicarles a ustedes qué deben hacer para acceder a lo que es la garrafa o ese programa Hogares con Garrafas, aquellos que no tienen ningún tipo de registro en ANSES y que están absolutamente desempleados, ¿sí? Y en instantes vamos a hablar con un compañero de otra situación gravísima que se está viviendo en Moreno y que roza lo partidario y que los roza a ellos teniendo una inserción territorial desde hace mucho tiempo y que en momentos tensos como el que estamos viviendo y los que se avecinan entra en juego la capacidad territorial, no de ellos que la tienen, trabajando el arte, la cultura, abordando aquellos problemas y aquellas problemáticas que son duras y complejas, sino inserción territorial, lo que podríamos llamar punteros, aunque ni siquiera podemos tildarlos así. Porque actúan con absoluta grosería e impunidad. No digo que antes no lo hacían, sino que tomaban algunos recaudos hasta tanto se revelaba el asunto. Hoy es más directo. Y hay una amenaza muy grave que hizo, aparentemente, una militante contra jóvenes que trabajan en un centro cultural. Allí en Santa Brígida. Bueno, de esto vamos a charlar en instantes con un compañero que ya está aquí en los estudios de la 90.1. Estefi, vamos. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo, si las, no sé si, no, por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos preguntás, Si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Te puedo hablar de la política medio de vuelta y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, ayer nos hicimos las preguntas pertinentes a un anuncio formulado por la Presidenta de la Nación los últimos días de abril, que cambiaba lo que nosotros denominamos el paradigma del subsidio. Eso no significa que desaparezca el problema. Hay nuevos problemas si lo novedoso es la transferencia del subsidio no a la oferta, a las distribuidoras de gas, sino a la demanda, a los usuarios. También decíamos que si la tecnología es la que nos dicen que existe, la carga de datos es un hecho, y entonces aquellos que van a cobrar los distintos beneficios que reciben de ANSES van a encontrar desagregado la imputación de 77 pesos o 154 pesos, que es lo que subsidia el Gobierno Nacional para aquellas personas que no tienen conexión a la red de gas. Pero claro, quedan alrededor de 2 millones de hogares, no de personas. Entonces es mucho más, estamos hablando de hogares, que no tienen la posibilidad del subsidio. Y tienen que comprar una garrafa a más de 100 pesos. Se sabe que esto es la oferta y la demanda. Y no hay precios cuidados. Hay intenciones en función de la alta demanda que tiene este insumo que es básico. Por lo tanto, nos resulta más que importante escuchar la palabra de una funcionaria de ANSES, en este caso la señora Cintia González, que fue jefa de ANSES, para que nos pueda explicar, en primer lugar, si ya llegó el instructivo a ANSES que le permite a aquel que busca la garrafa y el subsidio tener acceso al mismo. Cintia González, buen día, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días, Rubén, buen día a toda la audiencia. Bueno, ¿ya tienen el instructivo? Ya tenemos el instructivo, tenemos la circular y a partir del día de ayer ya empezó el funcionamiento del programa. Bueno, ¿me explicás qué tiene que llenar o qué requisitos debe cumplir una persona en ese instructivo? Realidad, sí, esto pasa así. Cuando la presidenta hace el anuncio, dijo que el programa se iba a implementar en 48 horas. Y eso sí. Fue imposible primero por los paros bancarios y después por la Semana Santa. Se puso en funcionamiento el día de ayer, 6 de abril. Y se depositó directamente en la cuenta de cada beneficiario que cobra un beneficio de ANSES, tanto asignación universal por hijo, jubilaciones, pensiones, madres, todos los beneficios, salarios en blanco también, el subsidio de 154 pesos, que se da un total de 77 pesos por garrafa de 10 kilogramos. Sí. Esto afecta a los beneficiarios que deben percibir un salario mínimo vital y móvil hasta 2, en este caso, de 9.432 pesos, y en el caso de personas que tengan familiares con discapacidad, hasta 3 salarios mínimos. Eso es un total de 14.148 pesos para cada hogar con familias con discapacitados. Sí. Obviamente que tienen que ser beneficiarios de algún programa, y suponiendo que no sean beneficiarios de algún programa de ANSES, lo que se hace es llenar un formulario, sí, que es el programa Hogar. Se puede encontrar en la página web www.anses.gov.ar o acercarse a la oficina de ANSES y pedir el formulario, y inmediatamente se lo empadrona. Ajá. ¿Y qué tiene que acreditar? ¿Que no tiene acceso a la red de gas? Exacto, no son datos personales. Yo tengo acá el formulario. A ver qué dice. Formulario muy similar. Y ¿me podés decir que me podés decir qué dice el formulario? Sí, ya te lo digo. Sí, lo escucho. Estamos acá. Sí. Dato del titular, personales, el CUIL, el apellido, el sexo, el país, la localidad, barrio, teléfono, datos de aquello que perciben subsidio, sí, cuánto cobran en la familia, cuenta con conexión de gas natural, ingreso mensual, si tiene otros ingresos, si es plan social, indique la provincia, nacional, provincial, en caso de personas con discapacidad le piden los datos, las fechas y bueno, la firma, como los formularios, el formulario es el programa Hogar y se puede conseguir a través de la ANSES personalmente o a través de la página web. Inmediatamente se empadrona. Sí. Esto se trabaja en conjunto con la empresa de que tienen ahí la información de quién tiene la red de gas y quién no. Claro, me pregunto aquel que no tiene ningún tipo de beneficio. ¿No? Y no tiene claro, pero digo, no tiene cuenta bancaria. ¿Cómo hace? Se le genera una cuenta. Ajá. Sí, a través del Correo Argentino puede cobrar o del banco que él elija. Claro. El ANSES le genera una cuenta. Es decir, se bancariza a esa persona, ese hogar. Exacto. Ajá. Ajá. Y tiene que ir a cobrar todos los meses 154 pesos. 154 pesos. Ajá. El banco, imagino, no le descuenta nada. No le descuenta nada. Uh-huh. ¿Y ustedes tienen algún tipo de reglamento de qué cantidad de hogares en Moreno deberían hacer esto? Porque en las redes sociales ya ayer circuló que en algunos barrios ya tenían el formulario, ¿no? Ese formulario, Cintia, ¿en dónde lo tienen que presentar? ¿En dónde se llena? ¿En ANSES? ¿Lo puede tener un militante en el barrio, lo llena y lo lleva a dónde? Claro, el formulario lo pueden sacar de la página web, o sea que cualquier persona lo puede tener. Sí, ¿y a dónde lo llevan? Lo imprime y lo tiene. Lo puede tener un militante, lo puede tener personas que tengan la máquina y lo pueden imprimir. Sí. También el ANSES tiene la obligación de entregárselo. Hay mucha gente, el ANSES de Moreno, me acaba de informar el jefe nuevo, que hay mucha gente pidiendo los formularios del programa Hogar. Sí, ayer había mucha gente ya. Eso me consta. Sí, pero por eso, se llena el formulario, saquemos al militante. No es necesario el militante. Uno, en forma independiente, autónoma, puede bajar ese formulario. ¿Y a dónde lo lleva? Exacto. ¿A dónde lo lleva? Al ANSES más cercano. Ajá. Es decir, puede ser entre Jujuy o acá, Uday Moreno Centro. ¿Y le dan un turno? No le dan un turno, es directamente, es personalmente, sin turno, espontáneo. Espontáneo. ¿Y qué tiempo demanda para que se le abra la cuenta bancaria y se le deposite ese dinero? Estamos hablando entre 2 semanas, 15 días. 2 semanas y 15 días. Y te preguntaba si usted tiene algún reglamento de la cantidad de hogares en Moreno que no tienen ningún tipo de beneficio, nada. Es no, que están, oficialmente no. Oficialmente no. No. Eso no por, nada. ¿Eso porque no hay un programa que les permita llegar a ese dato? No, todavía no llegó. Seguramente en el transcurso de la semana vamos a tener, cada vez que sale una circular nueva, una medida transformadora, nos mandan primero la circular, donde nosotros nos informamos para informar a las personas, nos mandan los formularios, lo estudiamos, lo trabajamos también para cómo se trabaja el sistema, y en la semana también nos mandan todos los datos. Lo mismo como cuando nos mandaban los datos de las jubilaciones nuevas, la nueva moratoria, la cantidad de nuevos jubilados, eso se trabaja. En la semana seguramente vamos a tener más información. Para bajar el formulario, quien está escuchando esta nota de internet, ¿cómo se hace? ¿Se ingresa a la página de ANSES? Tienes que entrar a la página de ANSES. Sí. www.anses.gov.ar. Sí. Entras formulario plan hogar. Formulario plan hogar, tiene que estar ahí. Uh-huh. Y ahí está el formulario. Bueno, ya lo voy a buscar. Lo puede imprimir. A ver si procrear. Tengo acá programas, hogar, este debe ser, acá estoy. Programa hogar, acá está. Yo meto programa hogar, estamos haciendo en vivo la nota, quiero saber si funciona esto, porque si no, y entro al programa hogar y tengo que, cómo realizar el trámite si no lo cobraste todavía, será esto. Bueno, ya lo voy a buscar, a ver si funciona. Bueno. La última, dijiste al pasar que hay un nuevo jefe de ANSES, un nuevo jefe de UDAI, de la UDAI Moreno Centro. Sí, hay un nuevo jefe de UDAI que asumió hace pocos días, Daniel de Sousa, es un compañero que trabajó en la regional junto a Walter Festa. Walter llevó dos personas de confianza, a Fernanda Palermo y a Daniel de Sousa, y hoy Daniel de Sousa es el nuevo jefe de ANSES de Moreno. Ajá, yo te preguntaba previo a esta nota, cuando acordamos charlar al aire, ¿cómo están tomando ustedes lo que probablemente sea una campaña, por lo que entienden ustedes, y un rumor, que no termina siendo información hasta el momento, de una intervención de UDAI Moreno a partir de irregularidades con la tarjeta Argenta? ¿Esto le dan ustedes algún tipo de veracidad o lo enmarcan en dónde esto? Malas intenciones, porque no existe la posibilidad de que se intervenga la ANSES de Moreno. Nosotros no tenemos ninguna información oficial, no sé de dónde sacan eso. Hay una nueva gestión, hay un nuevo jefe, nosotros tenemos responsabilidades con respecto a nivel nacional, que seguimos trabajando en el organismo, exactamente como lo hicimos siempre. Sí. Los días sábados estamos trabajando fuertemente con la tarjeta Argenta y los jubilados, y la tercera edad, como lo veníamos haciendo todos estos años. Ajá. Trabajando el territorio también, descentralizando como los primeros años. Uh-huh. ¿Y no hubo ninguna irregularidad? Sí, no hubo irregularidad. Hubo un problema, que se acercaron algunos casos, de aproximadamente 6 abuelos que tenían un crédito de Argenta sin que ellos lo hayan solicitado. Eso se verificó y era así, no, ellos no lo habían solicitado. Inmediatamente la ANSES se hizo cargo, dio de baja los créditos, y hay una investigación ahora de por qué se dieron. Puede haber sido un problema administrativo. Esto también no son casos que lo hizo la ANSES de Moreno solamente, hay dos casos en la ANSES de Moreno y el resto es del Correo Argentino, y se está investigando caso por caso. Ajá. Pero en el momento que la persona vino, se le dio de baja el crédito y se le devolvió el dinero de su haber. ¿Y esas, que había descontado. Cintia, ¿y esas operaciones en dónde se habrían realizado? Se hicieron irregularmente, pero ¿en dónde? En el ANSES de Moreno y en el Correo Argentino. Uh-huh. Entonces, esto sucedió, pero igualmente, como te decía Rubén, hoy sí, más temprano. Sí. Nosotros tenemos un organismo que es serio, un organismo nacional, donde hay un empleado que recibe a la persona, un operador, un supervisor, un coordinador, un jefe regional y una cadena de mando, que no existe posibilidad a que hagan una cosa así. Si hay una mala intención, se descubre, porque todos tenemos una clave personal del cual trabajamos. Y nosotros somos los primeros, tanto con Walter Festa, de ponernos al frente de cualquier tipo de situación. Nosotros ya esto lo elevamos y se está trabajando, pero esto volvió toda la normalidad. Las personas, los abuelos, los 6 abuelos que tuvieron este inconveniente, sí, inmediatamente se le devolvió el dinero, porque se entendió que ellos no tuvieron nada que ver, no solicitaron el crédito, se le dio de baja el crédito y ahora están investigaciones donde corresponde, pero no significa que esto se interviene la ANSES, ni mucho menos, claro, porque pudo haber sido un problema de sistema que sacó los créditos y mandó más créditos habilitados. Uh-huh. Porque el abuelo, cuando va a hacer, a veces hace un simulacro de crédito, que no significa el crédito en sí. Sí, no, y están los vivos. En el simulacro se pudo haber dado el ok, sí, sin que el abuelo haya dicho que sí. No, por es eso, una equivocación de cualquier ser humano. Claro, no, pero te digo, están todos los vivos y estafadores que lucran con los abuelos por el desconocimiento que tienen. Eso está claro, pero desde ahora y desde siempre. Entonces, el asesoramiento. Gracias, claro, por la pregunta, y viene muy bien la aclaración. Y también decirle a toda la audiencia y los que me están escuchando, los abuelos, que no se dejen engañar, que si hay un abogado, un gestor, que lo quiere asesorar, dicen que es gratis, es un sinvergüenza, o son unos sinvergüenza de siempre que viven a costilla de los abuelos. La tarjeta es una tarjeta Argenta que es serio, no lo puede hacer ninguna otra persona que no sea un empleado de ANSES o el Correo Argentino. En el caso que haya una irregularidad, se investiga, pero que no se dejen engañar los abuelos, que no se dejen engañar nuevamente. Como están muy enojados los abogados y gestores con el ANSES por el tema de la nueva moratoria, porque se estuvo trabajando mucho territorialmente, informando que era gratis, y que se podían asesorar y hacerlo fácil, gratis y rápido a jubilarse. Sí. Esto sacó muchas cosas que antes los jubilados iban y pagaban 3 sueldos a los abogados para jubilarse. Mm. Entonces, creo que hay una maniobra armada con respecto a esto. Si no lo hay, también sirve para informar y aclarar. Los abuelos son bien atendidos. Nosotros tenemos un trabajo todos los días sábados. En el Anse de Moreno hay 20 turnos por día, más o menos, en tarjeta argenta. Con los nuevos jubilados, la implementación es increíble la cantidad de abuelos que tiene la tarjeta argenta. Con esa problemática decidimos abrir los días sábados, que atendemos aproximadamente 500 abuelos por sábado. La verdad es que tenemos un encuentro con ellos, no solamente con la tarjeta argenta, sino también escuchamos otro tipo de problemática, o tipo de, no sé, cuando tengan un problema en su beneficio de jubilación, se lo resolvemos en el momento. La verdad es que el día sábado nosotros no nos pagan el operativo de trabajar. Nosotros vamos gratis a trabajar para dar un beneficio y un servicio a los abuelos de Moreno. Lo que podrían hacer, porque tienen no solamente mayores posibilidades ustedes que los abuelos, sino que los abuelos están en situación de vulnerabilidad, si saben los nombres de los abogados, díganlo. Eso pueden hacer como un gran acto político en función de la transparencia que profesan. Digan quiénes son esos abogados que lucran con lo poco que ganan los jubilados. Si yo tuviera la posibilidad, lo haría. No tengo los nombres, pero no dudaría un segundo en hacerlo. Voy a tomar el consejo y lo vamos a hacer, y esto continúa. Pero gracias por la pregunta, y está bien aclararlo a toda la audiencia y a los abuelos, que se queden tranquilos. Que si ellos quieren tener una información, si quieren sacar una duda, que se acerquen al ANSES, que es el organismo que le va a dar la respuesta. Ningún abogado, ningún gestor le va a dar la respuesta que el ANSES le puede dar. Cintia González, muchas gracias. No, por favor. Gracias por la información. Gracias a todos. Bueno, ahí pasaba Cintia González, que está a cargo precisamente de Argenta. Y acá tengo el formulario. Va, lo tenía, me parece. Por acá lo tengo. Acá está. Lo leo rápido y vamos a la tanda de hora y charlamos con un compañero que está aquí esperando y se colgó los auriculares, escuchó todo, porque seguramente en el barrio esto que decía Cintia González sirve. ¿Vos podés bajar el formulario o puede alguien acercarte el formulario? A ver... Es una declaración jurada. Primer dato, es declaración jurada. No puedes mentir, ¿no? Se van a tener todo lo que vos tenés, que es poco. Arriba dice el tipo de presentación, inscripción al programa, titulado autónomo y monotributista, grupo hogar numeroso, integrante discapacitado, ¿no? Es lo primero que vas a encontrar en el formulario hogar. Después tenés que poner tu número de CUIL. Si no lo tenés que generar, o alguien te lo va a generar. El tipo de documento, el número, el apellido, la fecha de nacimiento, el país, la provincia, la localidad. Si vivís en un barrio de emergencia, el nombre del barrio, la calle. Si es de emergencia, no hay departamentos, imagino. Pero ponen piso, departamento, anexo, torre, sector, manzana. ¿No? Se pone esto, el teléfono celular... Después, datos patrimoniales y gastos mensuales. Para mí, datos patrimoniales es Disneylandia esto. Si tenés que acreditar tu condición de pobre o semi-excluido, podría haber utilizado otro término, otro sustantivo probablemente, ¿no? Pero es datos patrimoniales y gastos mensuales. Se pregunta si cuenta conexión a la red de gas natural. Obviamente, si van ahí es porque no tienen conexión a la red, pero como es una declaración jurada, es por eso que aparece la declaración patrimonial. ¿Sí? Ingreso para trabajadores informales, si tiene otros ingresos, el origen, el monto, el ingreso extra, ¿es un plan social? Pregunta. Si uno tiene un trabajo y no está declarado, puede tener un plan social. Ahora, si es un trabajo en blanco, no puede tener plan social. Es decir, invalida, aunque hay excepciones, siempre hay excepciones. Y después está el grupo hogar, se tienen que cargar los datos del discapacitado, la persona con capacidad diferente, y dice, firma del empleado actuante, cuidado, porque decía recién Cintia González que esto lo puede llenar, pero se cargan los datos en ANSES. Y es mejor que lleves vos esto, más que alguien te haga la gestoría. Porque, insisto, es una declaración jurada. Y seguramente te van a pedir tu número de documento. Y además el documento. Firma el empleado actuante y el solicitante.

En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Corte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, dos temas antes de charlar con Cristian, que está aquí en los estudios, ya que la justicia, esto no es una entelequia, sino que la justicia, digo, las fiscalías descentralizadas que están aquí en la calle Ceballos, le han dado un turno para las 14 horas, ya van a saber ustedes por qué. Lo que le voy a decir, estimado compañero aquí, que a las 14 horas no hay nadie. Así que si terminamos la nota, hagan el ejercicio de exigir rápidamente que tomen la denuncia, porque a las 14 horas, te diría 13 horas, ya no hay nadie. La primera cuestión. Entonces son tres. La segunda es que vamos a tratar de charlar con una compañera que está haciendo la cola en ANSES, que ya vamos a hablar con ella. Y la tercera es que hoy a las 10:30 hay una marcha del Partido Obrero denunciando esas notificaciones, que son contravenciones formuladas por la Municipalidad de Moreno, a los vecinos de La Ribera, donde es una mugre, donde el trébol no pasa, y aún así le hicieron contravenciones porque los vecinos tiran basura. Esto también es Moreno. Bueno, preséntate. A ver, vamos a arrancar así. Bueno, vamos a arrancar de otra manera. Cristian lo conozco hace años. Lo conocí en un quilombo que tenía allá, cuando los punteros, en ese tiempo, te estoy hablando, 7 años, Cristian, no sé cuánto. Sí, 7 años. 7 años aproximadamente. Uh-huh. Allá en Santa Brígida, justo enfrente de la escuela. Uh-huh. El número de la escuela es la 40 y... La escuela ex-47. Ex-47. Que en Santa Brígida, digamos, es muy conocida la escuela. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, primeramente buen día para todos. Sí. Y a todas las compañeras que están escuchando. Bueno, hace 7 años lo conocí por un problema serio que tenían. Uh-huh. Porque en ese centro cultural, además de las actividades de murga que no estaban más fuertemente en aquel tiempo, pero hicieron actividades de intervención en problemáticas sociales, incluso clases de apoyo escolar y demás, se intentó desde la política copar ese lugar. Exactamente. ¿No? Yo estuve en varias oportunidades, pero pude ver la alegría de los chicos jugando en una cancha dentro de un edificio que era una escuela. Que era una escuela, ¿verdad? Bueno, ahora ustedes tienen un problema que me gustaría, Cristian, que lo expliques, si podés, en el cambio de época. Porque evidentemente lo que ha ocurrido en los últimos días demuestra claramente, ustedes en territorio, de qué se trata las nuevas construcciones políticas partidarias. Y que terminan siendo víctimas ustedes y los chicos que están ahí por no pertenecer, porque no quieren jugar, pero ya se pasa a niveles que antes tal vez no estaban ustedes acostumbrados, y menos mal, y tampoco se van a acostumbrar porque van a hacer una denuncia penal. Bueno, ¿cuál es el cambio de época que ves vos? Bueno, primeramente, digamos, es encuadrar, ¿no? Nosotros hace 13 años que venimos trabajando en Santa Brígida, en Aras también, que son otros barrios que sí. Se fueron formando, con compañeros, con vecinos, que hoy el Centro Comunitario del Encuentro es nuestra primera experiencia de un laburo territorial, ¿no? Uh-huh. Muchos compañeros, digamos, que han empezado en el comedor, hoy tienen ya 19, claro. 20, 23 años. Hoy es el cumpleaños de uno de los pibes que está en la fiscalía, ¿no? Uh-huh. Nosotros, digamos, venimos haciendo un laburo en el barrio que tuvo que ver siempre acompañando el contexto del país. Uh-huh. Nosotros empezamos en el 2001 con comedores. Y venía gente de capital, claro, gente de capital que los ayudaba, ¿no? Una fundación, asociación civil, una asociación contigo. Así es, ¿no? Y digamos, nosotros nos poníamos a pensar que siempre fuimos acompañando ese proceso, digamos, las organizaciones sociales, los centros culturales, tratando de remediar lo que el Estado no se hace cargo, uh-huh, ¿no? Esa es la lógica de intervención y de trabajo que tienen ustedes. Claro, y aprendiendo, digamos, empezamos con comedor, con una copa de leche, intentamos armar una cooperativa. Algunas cosas han funcionado y otras cosas hemos fracasado. Uh-huh. Y contamos los fracasos también, porque claro, a veces los pibes dicen, che, podemos hacer esto. Bueno, cuando lo quisimos hacer, claro, la pifiamos, ¿no? Uh-huh. Y hay aciertos que sí hemos tenido, ¿no? Nos hemos capacitado y siempre sostenemos esto de que el arte es una herramienta para nosotros para cambiar nuestra cabeza, uh-huh, nuestra esencia, sí, que nos genera pertenencia. Fuimos creando en estos 13 años identidad en el barrio, uh-huh, identidad de un espacio hermoso donde está lleno de colores, precario, porque no manejamos ningún recurso. Siempre hemos hecho algún bingo, alguna feria, sí, sí, algún festival, pero sí, digamos, entendiendo de que el laburo en el barrio se construye en el día a día, con los compañeros, escuchando a ver qué es lo que nos está pasando, por dónde pasa el desafío de querer generar algo, es con la organización entre todos, uh-huh, ¿no? Si hay algo que todos estos días hemos venido desarrollando, es reforzar ese nosotros, de la, uh-huh, identidad que vamos teniendo. ¿Por qué digo eso? Porque desde, viste que vos comenzaste la intervención, bueno, cambia la época, por lo tanto también debería cambiar la realidad cotidiana en un barrio, ¿no? Uh-huh. Y que seguramente hubo cambios significativos, pero todavía me parece que hay cuestiones estructurales que en la cotidianidad del barrio están ahí, ¿no? Nosotros con el tema de la murga, que ya este año la murga cumple 9 años, se llaman los mocosos del encontronazo. Sí, sí, sí. Que sí, después sí, les vamos a hacer llegar una invitación, sí, para, cómo no, para cómo que no puedan estar. Nosotros, digamos, la murga fue como una pata para tener un diálogo directo con los pibes, ¿no? Ahí nosotros lo hemos visto de cambiar cualitativamente sus historias, ¿no? Nosotros con la murga hemos podido recorrer otros lugares, conocer otros compañeros, conocer otras experiencias comunitarias, culturales y políticas también, que también hemos ido aprendiendo. Nosotros, el espacio del encuentro ha sido también como la usina de aprendizaje nuestro. Es un lugar de pertenencia, de referencia, de diálogo. Y para nosotros fue un lugar, lugar de aprendizaje, sí, sí, donde decimos, mira, que asociándonos nosotros, encontrándonos, poniendo un sueño ahí sobre la mesa, podemos generar cosas. Vos dijiste algo que cuando yo hablo del cambio de época, digo que para mí no quiero caer en el maniqueísmo, uh-huh, porque nos aleja de cualquier nivel serio de discusión o debate. Bueno. Es decir, bueno o malo, River y Boca. Los antagonismos no son buenos, por sí. Si queremos dar un debate, probablemente sea bueno, enriquecedor, si estamos abiertos a escuchar. Ahora, si es para tomar posición, no sirve. Cuando yo recordé estar allá, había una fuerte disposición a entender que el hambre atravesaba a esa zona de Moreno, ¿no? Pasaron 13 años, me dijiste, o 14 años. Si yo te pregunto la droga que corría en el barrio y que mata a los pibes en el 2001, y te pregunto hoy 2015, ¿qué me contestás? Mira, te voy a contar, te voy a responder de la misma manera, parecido a lo que me dijo un compañero de Fiorito, ¿no? Nosotros nos estamos acostumbrando más a ir a lo velorio de los pibes, no al, al egreso de la escuela secundaria. Si vos te pusieras a ver cuántos pibes pasan por la cochería que está en el cruce de Castelar, si uno preguntaría la edad de los, de lo, de los muertos que se están velando, no pasan los 25 años. La problemática que tiene Moreno, digamos, pero eso es vos populi, ¿no? Sí, digamos, sí, no, algo conocemos. Los pibes, digamos, los pibes de las barriadas están hechos pelota. Uh-huh. Y nosotros pensamos esto, digamos, ¿y qué vamos a generar nosotros de los centros culturales? Bien, vamos ¿qué, entonces qué a... podemos, ¿qué podemos hacer si la maquinaria es más grande? ¿Y esa maquinaria qué resortes tiene? ¿Qué engranajes actúan para que esa maquinaria sea tan despiadada, ¿no? Uh-huh. Y además, en crecimiento. Yo ¿quiénes creo... juegan ahí? Porque los pibes son víctimas. Exacto. Cuesta en una sociedad esta, y en el escenario que se avecina, cuesta. Pero yo no tengo la menor duda de que son víctimas. No, ¿no? Tal cual. No tengo la menor duda de que es así. Pero bueno, hay otros. Es decir, hay otros que ejercen ese trabajo y que despliegan ese poder. ¿Quiénes son? Mira, hoy por hoy, digamos, las relaciones que nosotros hacemos es el laburo en la escuela nuestra. Sí. ¿Sí? Lo digo nuestra porque es ahí donde está, y también en Aras Trujuy está la otra parte del centro. El centro es uno solo, que estamos laburando en dos partes. Sí. Nosotros pensamos de que el laburo nuestro es mínimo, pero es significativo. Que generamos un pequeño cambio. Que hay que potenciarlo, no hay que boicotearlo. Uh-huh. De que nosotros creemos de que podemos seguir construyendo, generar un cambio en la comunidad, sin rifar políticamente el laburo. ¿Y qué pasa con ese dronar? Yo tengo acá, bueno, es una nota que hicimos en febrero. Es decir, el primer programa de recorte informativo del año, nosotros pusimos al aire una nota que hicimos con integrantes de las dos estructuras de Cedronar ubicadas en Cuartel Quinto. Voy a decir una que está funcionando, que es un centro terapéutico en la salita de Anderson, y conozco a algunos profesionales que están allí, y otro que tiene que ver con la construcción de una casa, en donde se podrá o no alojar, aunque la idea y el nuevo paradigma es no alojar a los chicos, sino buscar las conexiones que existen, y se han dado algunos casos, de derivarlos a centros de atención cuando está la voluntad de ese joven adicto, y si es menor, con el aval de la familia. ¿Sí? Bueno, esto está. Allí donde ustedes laburan, en el centro, claro, ¿qué pudieron hacer? Digamos, desde el año pasado, desde fines del año pasado, sí. El centro comunitario, como también en otros barrios de Moreno, el encuentro pasó a ser un PEC, digamos. ¿Qué es un PEC? Un PEC es un, digamos, podríamos decir, es así, es una sigla que es el punto de encuentro comunitario. Ajá. ¿No? Que está ahí, digamos, acompaña el Cedronar. Lo cierto es que ese es el lugar, para mí, yo lo pienso, es como un punto de frontera, digamos, en el territorio para poder laburar y abordar algunas problemáticas con los jóvenes. Una charla en prevención, en reducción de daño. Entonces, el centro comunitario empezó a recibir algunas capacitaciones, charlas, donde los pibes intentamos poder laburar. ¿Eso lo generan ustedes? Ese vínculo para que puedan existir estos talleres de capacitación en materia preventiva. Eso lo generan ustedes. Sí, eso lo estamos charlando también, a ver qué podríamos llegar a hacer, uh-huh. Qué se podría hacer, porque lo cierto es que nosotros no somos especialistas. No, en la reducción de daño. Sí, digamos, conocemos un pibe cuando entra fumado, decir, ¿qué te pasa? Digamos. ¿Y ese vínculo, Cristian, lo logran con quién? ¿Con Cedronar a nivel nacional? ¿Con quién logran ese vínculo que tiene que ver con lo que vos me dijiste recién ante la pregunta, nosotros estamos velando a los chicos. Tal cual. Nosotros, ¿no? Esa fue tu respuesta, ¿no? Fue, digamos, la llegada del celular, por lo menos con nosotros en el encuentro, sí, fue circunstancial, porque yo soy profe también, y en una de las escuelas donde yo trabajo, que es la SB número 32 de, sí, Villanueva. De Villanueva, sí. El Cedronar también había ido ahí. Okay. Entonces, a partir de esa reunión, nos conectamos con gente que era del Cedronar, que ahí conocimos bien que era el Cedronar, uh-huh, y empezamos a entablar un vínculo. Y ahí, digamos, empezamos a charlar, ¿sí? Y siempre respetando la identidad nuestra, digamos, eso a nosotros también nos convenció, porque no nos marcaron la cancha, digamos, uh-huh, Cedronar, vos tenés que ponerte la casaca del Cedronar y ser así, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, el Cedronar va a acompañar, pero respetando la identidad que tiene este lugar, la forma que tiene este lugar. Y a nosotros nos parece eso importante, digamos, que el Estado reconozca el significado que tiene o la impronta que tiene tal organización en un barrio y los va a respetar, me parece que eso me parece es un punto interesantísimo. ¿Pero? ¿Qué pasó? Pero desde hace 3-4 semanas que la escuela, nosotros sabemos que la escuela 47 donde está el centro es un lugar hermoso, pero también es un lugar de disputa, también ha sido claramente. Uh-huh. Nosotros con el municipio de Moreno hemos participado de las mesas barriales. Digamos, hemos querido sentarnos a dialogar, sí, la problemática del barrio. Hay algo que está pasando en el barrio, que hay un programa de Nación, que es el PROMEBA, que seguramente vos lo debes conocer, sí, que es el Proyecto de Mejoramientos Barriales. Y bueno, nosotros acompañamos, nos parece muy importante que el barrio tengamos cloaca, sí, tengamos agua, sí, sí, ¿no? Digamos, ya era, uh-huh, ya, sí, era hora. Y la escuela, digamos, está funcionando como un lugar para que puedan funcionar las oficinas del PROMEBA. O sea, hemos, como organización, hemos tenido una apertura, uh-huh, a que se pueda usar. Porque en algún momento nos dijeron que nosotros no queríamos abrir la escuela para que progrese el barrio. Nosotros, uh-huh, lo que queremos, el sueño nuestro, es que la escuela 47 sea la escuela secundaria, los pibes de Santa Brígida, la escuela más cercana de la media 12. Uh-huh. No hay una escuela secundaria, claro, para el barrio. Nosotros estamos laburando ahí. ¿Y qué es lo que está pasando? Que una de las punteras, ¿sí? Conocida como la Chichi, que ya históricamente en el barrio pareciera que está ensañada con nosotros, que sí, que no nos viene haciendo como mala jugada todo el tiempo. ¿Ella estaba en diálogo con ustedes por esto que me decías, PROMEBA y todas estas cuestiones? Ella participa de la mesa barrial. De las mesas barriales, sí. ¿No? Hace de 2 semanas atrás, ella está a cargo de una de las cooperativas que limpia en la Argentina trabaja, empezó a meterse en dentro de la escuela nuestra, digamos, estamos laburando. Está el centro comunitario, una oficina, hay un obrador también de una de las empresas. Por lo tanto, circula mucha gente, uh-huh, permanentemente. Cuando decís la escuela nuestra, estamos hablando de donde está el centro cultural. Claro, es el no, porque, claro, está el centro cultural al frente de una escuela. Claro. Donde estamos hablando de lo que era una escuela y que hoy es un centro cultural. Okay. Que tiene una identidad, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Que el barrio le sigue siendo la escuela. La escuela 47. Bueno, por eso dice Cristian, la escuela 47, porque efectivamente era una escuela. Claro. Y quedó como referencia a eso. Entonces, ¿y qué hace la Chichi? La Chichi es. Claro. Entonces, se metió directamente. Había 2 salones que funcionaban de depósito de unos caños que hay una de las empresas que está trabajando. Lo limpió y dijo: nos vamos a instalar acá. Uh-huh. Ella no participa en el centro cultural. No, digamos, nosotros usamos la escuela, es nuestra. No participa. No participa ni en el centro cultural ni en la escuela, nada. Nada. Se metió. Se metió. Y limpió. Ajá. Y nosotros dijimos, bueno, digamos, qué bien que limpie. Sí. Pero a los 2 días empezó a poner una puerta. Pasaron los días. Nosotros dijimos, bueno, empezamos a comunicarnos con la mesa barrial, porque es el lugar donde nosotros discutimos las cuestiones, claro, las organizaciones. Y bueno, en esa mesa barrial que hubo, se pudrió todo también ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque nosotros planteamos que hicimos tener una respuesta de por qué la cooperativa estaba metiéndose dentro del espacio. Y bueno, ahí se pudrió todo diciendo, nosotros fueron los pibes de la murga a participar también, porque no es una cuestión de que tiene que ser la mesa barrial un lugar solamente de los referentes. Digamos, es un lugar para los vecinos y pueden participar todos, sí, ¿no? Entonces, como organización muy preocupada nosotros, fuimos a plantear. Y bueno, ahí nosotros recibimos, en esa discusión, recibimos un montón de amenazas, uh-huh, ¿no? ¿De qué tipo? Una, de que cuidemos de la chichi, uh-huh, de que cuidemos los lugares, porque nos van a hacer pelota. Así. Así. Esa fue la frase. Y otra, que ya terminada la reunión, masa sola, agarró a uno de los pibes y le dijo: ustedes tienen que aprender a caminar el barrio, no va a ser cosa que aparezcan en una zanja. Para nosotros eso marca una línea y muy grave, porque, digamos, una cosa es que uno esté, no sé, para nosotros es muy grave, que no puede pasar esto, digamos. ¿Y esto el laburo territorial nuestro tiene que ver con la frase que es una amenaza directa a un pibe? ¿Qué edad tiene el pibe? El pibe tiene 22 años. 22 años. Joven, adulto ya. La chichi es Ana Mochi, uh-huh, así, ese es el nombre de ella. Sí. ¿Y trabaja para quién? Y ella trabaja para acá, para Moreno, para el intendente Moreno. Para el intendente de Moreno, sí. ¿Y esto ustedes lo enmarcan en alguna pelea propia dentro del Frente para la Victoria? Porque tu relato es: intervenimos dentro de lo que podemos, participamos de las mesas barriales, acompañamos el PROMEVA. Es decir, yo no veo ningún obstáculo de ustedes a las políticas oficiales. Entonces, ¿qué explica esto? Tiene que haber una explicación. ¿Ustedes la tienen, esa explicación, o una hipótesis sobre esto? Nosotros, digamos, nos poníamos a pensar, digamos, que ¿por qué será también estas reacciones? ¿No? Si uno analiza las coyunturas políticas en las que está, sí, las disputas políticas que hay dentro del oficialismo. Ajá. Lo estamos viendo claramente en los barrios también, digamos, está todo a río revuelto. Lo que nosotros no vamos a permitir es que las disputas que ellos tengan, nosotros seamos víctimas también. Claro. ¿Y la señora Mochi se fue ya de la escuela? Ayer quiso poner una peluquería. Bien, ¿y qué pasó? Nosotros nos quedamos a dormir en el barrio, tuvimos que romper también la rutina nuestra. ¿Se quedaron a dormir? A dormir. En la escuela. Para que no ingrese. Para que no ingrese. ¿Y esta señora que anda sola? Y los acompaña siempre su marido, ¿no? Que también trabaja para la municipalidad. Y que nosotros, digamos, esto lo hemos charlado, digamos, apelamos al diálogo. Mm. Nosotros pensamos de que no es que se desboca solamente ella. Nosotros queremos creer que fue un arranque en lo más personal, mm, porque tampoco pensamos, sí, que la están mandando así. Ajá. Nosotros creemos de que eso no puede... Que está siendo, digamos, utilizada, me decís, claro, vos, nosotros por alguien. Pensamos de que esto se tiene que resolver rápido, urgente, porque para nosotros es muy grave y también institucionalmente es muy grave. Pero por supuesto, porque ahí hay presencia del Estado municipal. En todo lo que vos me contaste, el Estado municipal está presente, actúa... Por eso nosotros, digamos, queremos... Propone... Charlar... Aceptan... Queremos encontrar, sentarnos en una mesa... dialogar y que nos den a nosotros garantías de poder seguir desarrollando las actividades cotidianas. Lo que le estamos pidiendo es la garantía de poder caminar tranquilos en la calle, de poder ensayar con los pibes, claro, de poder seguir usando la escuela tranquilo, porque una mujer, una referente política que amenaza a un pibe, no puedes convivir dentro de una escuela. No puedes convivir con una peluquería. Y no, me parece que no. Entonces, nosotros sí apelamos. No. Primero, a que se sepa. Porque nosotros estos días, hacia adentro, y nos han sugerido. Cristian, digamos, ya está bueno que ustedes lo puedan comentar. Que lo puedan hacer visible. Por las propias seguridades. Los padres de los pibes, vos no sabés que... digamos, nosotros estuvimos charlando muchísimo tiempo porque anoche estábamos con los pibes y los tuvimos que acompañar a sus casas. Y estamos hablando de que nosotros no le estamos disputando nada, no, ninguno de nosotros se candidatea para nada. Nosotros estamos pidiendo de poder desarrollar las actividades nuestras tranquilo, de seguir dialogando, encontrando acuerdos, pero que nos den a nosotros la posibilidad de poder desarrollar las ideas. Cristian, te hago de que sí. De que el Estado se haga cargo también, porque a las 6 de la tarde, cuando la escuela ya no funciona y la salita no funciona, lo que está funcionando el Estado es la policía nomás, liberando zonas en ese sentido. Nosotros decimos que si queremos profundizar, queremos generar, banquen a los centros culturales. Claro. No los persigan. No los cierren, persigan. ¿No? No los amenacen. La última, ustedes van a hacer la denuncia hoy acá en Fiscalía. Uh-huh. Va a radicar la denuncia a este joven que fue amenazado por la señora Mochi. Por seguridad. Por seguridad. Pero va a denunciar que fue amenazado de muerte. Sí. Bien. Digo, ahí ya no hay diálogo posible. Vos me lo dijiste. Esa es la primera pregunta. Y la final es si hablaron con Santucho, porque en Mesas Barriales es Santucho. Nosotros hablamos con Santucho y él lo que está haciendo es buscar una solución, ¿sí? Que la estamos esperando, ¿sí? Una solución donde a nosotros nos diga esto, que Ana Mochi no se va a meter en la escuela, de que vamos a tener garantía para seguir trabajando en el espacio. Uh-huh. Sí. Que es el espacio que ustedes hace 14 años. Que nosotros, digamos, estamos como... Ahora hay que pedirle permiso al municipio que van a estar en el espacio hace 14 años. ¿No? Así que nosotros apelamos a esa voluntad. Sí. Y si no hay esa voluntad... Y vamos a buscar solidaridad en otros compañeros. Gracias por estar aquí, ¿eh? Fíjate que, no, fíjate que a las dos no hay nadie. Así que exigí que le tomen la denuncia al pibe. Bueno. Dale, gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Listo, vamos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.

Tutti está en calma, dice. No, en los hornos nunca hay calma. Siempre hay dificultades. No es una mirada apocalíptica, sino que las dificultades tienen que ver con las condiciones, con la escasa infraestructura. Y lo escaso muchas veces no es duradero. Está Karina para charlar con nosotros. Porque hace cuántos días que no tienen agua, Karina. Rubén te habla desde aquí. Hace cinco días que estamos sin agua, hace cinco días que no podemos mandar a los chicos limpios en la escuela y hace cinco días que no nos bañamos. ¿Ustedes tienen conexión a la red de APSA? No, tenemos una perforación que trae el agua a todo el barrio. En general somos todo el barrio, hace cinco barrios que estamos sin agua. Sí, y esa cada uno tiene una perforación, pero es agua... ¿A vos te llega la boleta de APSA en tu casa? No, a mí no me llega nada, por eso, ninguna boleta de agua. Bueno, ¿y cuál es el problema entonces, si no es APSA? ¿Cuál es el problema que impide que ustedes tengan agua hace cinco días? Supuestamente que dice que se rompió la bomba o que se rompió el coso de la que trae la luz a la bomba, pero no, ya hace cinco días, le dimos cinco días para que nos arregle y no hay arreglo y... Estamos desesperados porque el agua que el municipio nos manda al comedor y cuando llegamos para ir a buscar un balde de agua ya no hay agua. ¿Qué hay un tanque comunitario grande ahí en Los Hornos? Sí, tenemos tres tanques comunitarios sí. En cada barrio, pero no da abasto, ya se terminó el agua desde el jueves que se terminó ya el agua. Bien, ¿y a quién le reclaman ustedes? ¿En dónde fueron a exigir que se repare el problema? ¿En obras públicas, en la municipalidad? ¿Dónde? Fuimos a obra pública, como al municipio, y solamente nos mandaron el agua con un camión, pero llegamos al comedor y no hay más agua. Uh-huh. Es decir, se rompió un caño, me decís. Supuestamente se rompió el caño, la cosa de la luz, pero eso tiene arreglo, pueden arreglar, no puede estar demorando tanto, o sea, no puede estar sin el agua, estamos sin tomar agua, tenemos que estar diciendo a los vecinos al frente que tienen perforación para que nos dé un balde de agua. Mm, claro, los que no tienen la posibilidad de una bomba propia, que claro, una perforación de agua. Para que me lo hagan urgente y me salen 5.000 pesos, tengo 5.000 pesos como empezar, me dijo. Tengo que pagar en dos veces, tres veces y no da abasto, mi trabajo tampoco no me alcanza, con lo que yo gano no me alcanza. Claro. ¿Y ahí en qué centro comunitario bajan el agua? En el comedor de la señora Marta. En el comedor de la señora Marta. ¿Y ustedes todos los días pueden ir a retirar agua, que lleven bidones el agua? No, nos trajeron, no sé si era que trajeron viernes o sábado, y después encima no es nada, si te pasan por la casa y te avisan, ¿no? Te avisan cuando ya no hay más agua, ya se va el tanque con el camión. ¿Y lo que estás haciendo vos dentro de tus posibilidades es comprar agua para que tomen tus niños? Exactamente, si no iba a pedir a los vecinos, pagarle a los vecinos 10 pesos, 15 pesos para que te dieran todo el día el agua, pues es una vergüenza ir a pedir... agua sobre que pagamos la luz. Bueno, cinco días sin agua ahí en Los Hornos. Karina, muchas gracias, ¿eh? Te mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, intentamos hablar con el arquitecto Vega. Si pones un tema, seguimos escuchando ese tema tan bonito, ¿no? Donde hay calma, existen tempestades. Bueno, dibuja artísticamente lo que quieras. Y yo llamo. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Recorte Informativo Busca. Busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo Busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. Estás escuchando Recorte Informativo. Estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu. Não somos o que queríamos ser. Somos um breve pulsar em um silêncio antigo com a idade do céu. Calma, tudo está em calma. Deixe que o beijo dure, deixe que o que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Recorte Informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte Informativo, la palabra como arma. Bueno, como no llegamos a Los Hornos, no pueden sintonizar la 90.1 allá, pero es factible que vía internet, Steffi, ¿verdad? Que pueden sintonizarnos vía internet. En su defecto después llamaremos a Karina, pero lo que nos acaban de decir de la Secretaría de Obras Públicas es que no están al tanto del problema. Y como información de la Secretaría de Obras Públicas, es que allí sí existen tanques comunitarios, y que es altamente probable que no sea una dificultad de caños, sino de la tensión o de la electricidad, que para dar arranque a un motor que está sumamente protegido y una bomba que es extraordinaria, me decían, de obras públicas, no es un problema de caños, sino seguramente de tensión, que no está llegando la energía suficiente para dar inicio a funcionamiento a esa bomba que genera energía suficiente que lleva a la distribución de agua que se hizo en el barrio hace 5 o 6 años. Así que vamos a seguir este tema, pero por lo pronto es la información complementaria a lo que nos decía Karina del barrio Los Hornos. Ahora, de Los Hornos, pasando por aquí, por Irigoyen, nos ubicamos en Ascona P51 porque ahí están los dirigentes del Partido Obrero y vecinos de La Ribera. Recordaban ustedes que la municipalidad multó a algunas familias porque tiraron basura en un lugar donde no pasa nunca el camión. Así que lo vamos a escuchar a Fernando Ochoa, que está en el móvil. Fernando, buen día. Buenos días, Rubén. Buenos días a los oyentes del recorte informativo. Como bien lo señalaba, los vecinos de La Ribera tienen un reclamo y de una situación que han vivido particularmente, pero hoy están aquí presentes en el Palacio Comunal para exigir obras públicas para el barrio y además encontrar una respuesta respecto a los rumores que hay que se van a hacer obras del camino a La Ribera y los vecinos tienen el temor de posibles futuros desalojos. Ese es el eje central de esta movilización. Estamos con Marcelo Costa, dirigente del Partido Obrero de Moreno, en realidad de la vertiente del Polo Obrero de Moreno, y Rubén Medina y Alejandro Medrano. Primero vamos a hablar con Alejandro, un vecino que cuando estábamos fuera del micrófono, fuera del aire, nos contaba la situación que se vive en La Ribera. Una situación, problemas de cloacas, de agua potable, de basura, bueno, situaciones que se reproducen en otros barrios del distrito de Moreno. Pero también nos señalaba las dificultades que se le presentan al vecino. Por ejemplo, una vecina estuvo en el hospital Mariano y Luciano de la Vega por el agua contaminada 2 meses. Una situación que es alarmante y por eso están presentes aquí. Alejandro, el motor de esta iniciativa de movilizarse hoy. Es para pedir mejoras en el barrio, necesitamos el agua corriente, porque hay mucha gente que no se puede tomar el agua contaminada. Hay una señora que ya tuvo 2 meses en el hospital internada por el asunto del agua, las contaminaciones, y también por el asunto de la basura y el ensanchamiento del río que los quieren sacar de ahí. Y vamos a ver qué respuesta vamos a tener hoy con la municipalidad, a ver si lo pueden dar las obras del agua que necesitamos el agua corriente, todo, ¿viste? Y porque hay muchos chicos ahí que no pueden tomar agua de ahí. Estamos buscando agua a 3 cuadras para ver si toman los chicos y pueden cocinar. Ese es el motivo que estamos reclamando. Rubén, también está el rumor de obras en el camino de La Ribera y el temor de desalojos. Está el temor ese. Después de un tema de contravenciones que le han hecho a los vecinos de Moreno, del barrio de La Ribera, por el hecho que tiraban basura, cosa que no tenemos, nosotros no pasa ni recolector de residuos, nada. Bueno, ha llegado el rumor, ha seguido gente de obras pues, tierras y vivienda, diciendo que hagamos un... ¿Cuánta gente vivimos en ese barrio? Un relevamiento. Un relevamiento, exactamente, perdón. Para saber dónde si hacen el camino a La Ribera, ver dónde nos pueden ubicar. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos mejoren el barrio, que urbanicen ese barrio, porque hace más de 30 años que estamos ahí. No es que somos un asentamiento de un año y nada por el estilo. Hace 30 años que estamos los vecinos ahí. Entonces lo que nosotros venimos a pedirle acá al municipio es que urbanicen el barrio. Estamos pidiendo el tema de la luminaria, abrir mejoras de calle, tanto que pase residuos, para que pasen a levantar los residuos del barrio, cosa que jamás ha pasado. Que vengan a limpiar las márgenes del río Reconquista, porque vivimos acá a las márgenes del río, convivimos con la rata, la contaminación de la curtiembre y otros desechos que tiran de otro lado. Por eso es lo que nosotros venimos a seguir acá, es la urbanización del barrio. Y no que nos saquen, sino que nos urbanicen. Que los vecinos no tienen ningún problema en pagar un impuesto, pero un impuesto por obras que se hagan. Aquí está Marcelo Costa, te paso también con él y con los vecinos para que puedas hacerle las preguntas desde ahí de los estudios de la 90.1. Bueno, hola. Hola, Rubén, ¿cómo te va? Sí, cuestiones aclaratorias sobre las multas que recibieron los vecinos. ¿Eso ya quedó esclarecido el tema? ¿Sigue la causa? ¿Sigue la causa? A mí me interesa saber eso, en primer lugar. Bueno, mira, eso lo estamos dejando a nuestra abogada. En ese sentido, yo estuve el martes con ella. Bueno, faltarían unos papeles, digamos, pero lo que dice es que estemos tranquilos. Bueno, nosotros no vamos a estar tranquilos, más digamos, que tengamos una abogada. En el sentido, digamos, de que los vecinos, digamos, están con el tema este de contravención, la imputación y todo eso, por eso es que hoy también están presentes acá, ¿viste? Ajá, claro. Y además de la multa que recibieron los vecinos por arrojar basura, en teoría, en un lugar en donde el municipio no levanta la basura a través de su empresa, digo, la empresa El Trébol, ahora se suma, claro, la posibilidad de un desalojo. Sí, sí, bueno, esos son los rumores que están corriendo. Pará. ¿Quién instala esos rumores? Eso lo instaló Argañaraz, que en su momento era secretario, de seguridad, estaba en seguridad Argañaraz, y ahora está en el Ibar. Exactamente, bueno, él fue allá, viste, con un relevamiento, que ellos tienen un relevamiento, todo eso. Bueno, queremos saber de qué es el relevamiento, viste, si es por ese motivo, digamos, de que quieren sacar a los vecinos del barrio. Bueno, quiero saber, pero que nos digan, digamos, recientemente qué es lo que van a hacer. Eso es lo que le está preocupando, digamos, en sí a los vecinos. Por eso, digamos, estamos acá. Bueno, ¿están los vecinos ahí participando, imagino? Exactamente, están acá los vecinos, digamos, participando de todo esto porque queremos, digamos, una respuesta concreta, digamos, ya que, digamos, el atrevimiento que tuvo West en el sentido, digamos, de la imputación, esto de la basura, cuando ellos mismos tienen la contaminación de esto de la curtiembre y el minillón, ¿viste? Y encima, ustedes saben, lo vieron, digamos, cómo están los ríos. Claro, claro. ¿Y tienen alguna intención de hablar con quién hoy, con Wes? La intención es hablar con Wes. Sí. Sé que va a ser un poco difícil, bueno, pero alguien que tenga la decisión, digamos, política de decirnos, viste, qué es lo que va a pasar. No queremos, viste, que salga y nos atienda alguien que está barriendo con respeto, digamos. Pero eso queremos, viste, que tome una decisión de decir, sí, esto, aquello, ¿me entendés? Venimos por eso. Sí, yo voy a invertir la pregunta. Imaginemos que Wes les dice hoy, sí, tenemos que limpiar el camino de la ribera. ¿Y qué hacen ustedes? Y bueno, en ese sentido, bueno, ya los compañeros estamos organizando para ver cómo hacemos esto, ¿viste? Porque ninguno va a querer dejar su vivienda. Y bueno, a ver, digamos, de qué forma hacemos un acuerdo. Pero que sea con la vivienda, digamos, por los compañeros. Claro, si ustedes estarían de acuerdo en que esas familias sean reubicadas en cualquier lugar, en Los Hornos, por ejemplo, en Cuartel Quinto, en cualquier lugar. No. Esa es la discusión, digamos, por eso es que los compañeros se están organizando, para que no sea lejos, porque la mayoría, digamos, tiene hijos adolescentes que tienen toda su mitad de acá, ¿viste? Y que van al colegio, los bebitos, digamos. No, queremos, digamos, hay un predio que sabemos que hay cerca, bueno, que construyen ahí, no hay ningún problema, pero así, una distancia, digamos, de una punta a otra punta, no. Bueno, muy bien. Gracias, Marcelo, por la información, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ustedes y sí. Ahí, Rubén. Sí, Fernando, si estás ahí, si podés hacer nota con los vecinos para que quedes liberado, porque nosotros tenemos que ir al cierre del programa. Es importante saber qué están dispuestos a hacer los vecinos en caso que el municipio avance con el desalojo. Si hay un predio cerca, si eso está trabajado, si se puede tomar ese predio. Es decir, acciones que tengan que ver con la determinación de esos vecinos más que con la buena voluntad del municipio o la mala voluntad del municipio. Eso es importante en función de lo que han dicho los testimonios. Por lo pronto estaremos haciendo esas preguntas y mañana podrá el compañero Bernardo Tó hacerlas escuchar a los oyentes de Recorte Informativo, las declaraciones, los testimonios. Fernando, ¿son muchos los vecinos, es decir, en cantidad, los vecinos que están allí en la puerta de la municipalidad? Y estamos hablando de 60 vecinos, acompañados con algunos partidos de 60 vecinos acompañados por militantes. Muy bien, Fernando, muchas gracias, gran trabajo, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego, abrazos. Ahí pasa Fernando Ochoa. Un separador, sí, como corresponde. Y tenemos algunos minutos, pocos minutos, pero vamos a darle la mayor utilidad posible a lo que nos queda. Recorte informativo. Empezó a pedirle al pueblo que entienda que no hay que intentar de quitarse lo menos derecho posible entre ellos. Solo son los piquetes del 2001, donde la gente hacía piquetes porque no tenía trabajo y nuestros hijos no tenían para comer, no se podían educar, no podían ir a salud, no podían. Hoy el pueblo puede comer, se puede educar. Tendremos que hacer alguna reforma y profundizar para algunos sectores, ¿no? Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte Informativo provoca la necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, está en línea Bárbara, que estuvo haciendo una larga espera ahí en ANSES, y queremos preguntarle a ella qué experiencia se vive ante una oficina pública que maneja y que realiza tantos trámites cuando hay necesidades, pueden ser urgentes o acuciantes o menos urgentes. Bárbara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué trámite fuiste a hacer? Mira, yo fui a tramitar una asignación. Una asignación. Sí. Bueno, ¿y a qué hora fuiste? Mira, yo llegué 7:30 de la mañana, sí. El ANSES abre a las 8. Sí. Y había mucha gente, daba vuelta la manzana, la cola, porque había mucha gente por el tema de las garrafas. Uh-huh. A las 8 abrió el ANSES y mucha gente que estaba por las garrafas se fue porque supuestamente tienen que esperar, porque cualquier persona que cobre algún tipo de plan se lo iban a depositar. Claro. Y si no, tiene que volver al ANSES. Así que ahí se descomprimió bastante. Sí. Y nada, después se van guiando y se van abriendo las colas de acuerdo al trámite que tenés que hacer. La verdad que los empleados son muy amables, pero bueno, falta un montón, porque imagínate que en una cola por asignaciones como la que estaba yo, la gente está con bebés, todas las personas mayormente están embarazadas. Y nada, y hay que hacer 2 horas y media, 3 horas de cola, y por más que los empleados sean amables, o sea, falta un montón. ¿Y el trámite que hiciste vos ya está concluido? Ahora tengo que esperar 2 meses. Claro. Para ver después cómo sigue mi trámite, a ver si lo voy a cobrar, pero bueno, 2 meses, que también me parece una barbaridad. Uh-huh. ¿Y qué pudiste percibir estando 2 horas ahí en ANSES? Disculpame, no te escuché. No, digo, ¿qué pudiste percibir estando 2 horas en ANSES respecto a las demandas o a los derechos o a las necesidades de quienes estaban allí? Se nos corta. ¿Bárbara? La comunicación no es genial en este momento. Ahí se va cortando, ¿eh? ¿Bárbara? Es una pena. Es una pena, sí. Hagamos una cosa, cortamos y volvemos a discar. Mira qué viejo, a discar. Los que tienen un beneficio de ANSES deberían ya tener en sus cuentas el depósito de o 77 pesos o 154 pesos. Es decir, no tienen que ir a ANSES. Deberían ir a ANSES en caso que cuando van al banco no esté ese desagregado. Me queda una duda si el banco te entrega algún papel en donde te dice qué es lo que te están pagando. Bueno, volvemos a escuchar a Bárbara, a quien le preguntaba qué puedo observar ella de las personas que estaban ahí, de las necesidades que hay ahí. Ahí está, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho, sí. Te preguntaba genial, esto, ¿no? Genial, buenísimo. Sí. Si pudiste... Sí, escuché, mira, la gente está mayormente resignada porque son trámites que tienen que hacer, siempre el que está ahí te imaginas que es por una necesidad, así que la gente está ahí resignada, haciendo la cola, esa es la sensación que se percibe. ¿Y en qué momento salieron a explicar esto de las garrafas? ¿Ni bien abrió ANSES? Sí, a partir de las 8:10 empezaron a salir empleados para explicar ese tema, sí. Claro, claro. Bueno, pero había gente haciendo cola desde las 6, más o menos, por lo que escuchaba. Claro, haciendo cola. ¿Sabes qué? Lo pienso, si hubieran puesto un cartelito en donde se dice que todos los beneficiarios de planes sociales ya tienen en su cuenta lo de la garrafa, se descomprime. Y esto es una cuestión de administración, no de los laburantes. Sí, porque vos imaginate que tenés que estar 2 horas esperando y sale alguien y dice, lo de la garrafa, si tiene plan, no tiene que hacer cola. Son maltratos institucionales que son claramente evitables, ¿no? No, más vale, y aparte si te pones a pensar que eso se implementa un mes después de que la gente tiene que seguir comprándola. Y sí. O sea, la gente estaba como también esperando la cola porque necesita como una solución en el ya. Sí. Por más que se lo depositen el mes que viene, quizás 30 días para una persona es mucho. Y es mucho, y es mucho. ¿Vos tenés que comprar garrafa o tenés conexión a la red de gas? No, yo tengo gas de red. Bueno, viste, sos una privilegiada, Bárbara, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Por esto, pero claro, para conseguir la asignación tenés que esperar 2 meses a ver qué resulta de, de la carga de datos, ¿no? Porque no es que vos tenés asegurado el beneficio, como se dice. Tenés que esperar 2 meses. Sí, yo trabajaba en blanco y nada, ahora estoy desempleada. Entonces, bueno, si antes cobraba el salario, ahora la asignación la necesito más que nunca. Pero bueno, tengo que ver cómo sigue mi trámite. Yo espero que sea positivo. Bárbara, te agradezco mucho la participación del programa y la mirada que podés aportar estando casi 3 horas allí en la puerta de ANSES. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? No, de nada, que tengas buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así pasó el programa. Quiero hacerles una invitación. El encuentro del Mundo Bullicio va a ser el sábado 18 de abril a las 22 horas, puntual. Será en el Patio de los Nadies, en Yolí 608, en Moreno Centro. Va a haber un acústico a las 22 horas de Fernando Ochoa. Después, teatro con Nano y Marta Peloso, que son integrantes de la ex Sala Alberdi, o estuvieron en la Sala Alberdi. Después vendrá Fieras Vagantes y Té de Tilo. Es una fiesta noventosa, me aclaran los compañeros del Mundo Bullicio. Barra económica. La entrada es casi, le digo, insignificante. Así que anda y divertite. Hacé lo posible para pasarla bien. Y te estoy ofreciendo una invitación de primera. El próximo sábado, 18 de abril, 22 horas, en el Patio de las Nadies, Yolí 608. Muy cerca de la catedral. Si querés rezar antes, lo podés hacer. Y luego te vas a la fiesta. Bueno, ¿qué hacemos, Steffi? Listo, nos vamos. Suficiente. Hicimos recorte informativo en el día de hoy. Bernardo, Cintia, Steffi y Rubén. En el móvil estuvo Fernando Ochoa. Tengan buena jornada, hagan lo posible. Hasta mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces. Otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.